Salud. El botellero en la disco, todos saben que hoy es Lady Night. Están diciendo, baby, saca esa pasear. El que quiera hacer, hoy va a tener que josear. Wow, están diciendo, baby, saca esa pasear. El que quieras, hoy va a tener que negociar. Hey, te calladitas, no estás frontear. Yeah, la VIP es exclusive, no está fácil de buquear. Wow, wow. Yo ya te imagino cómo te debes sin ese Valentino. Con ese cuerpo asesino divino, ma. Que yo estoy pensando otra vez, para mí es normal. Todo lo que tienes a mí me gusta. Vamos a comerlo, baby, aunque no sea formal. Y si nos envolvemos no me asusta. Tienes cara de que te gusta. Criminati, nada de lo romántico. Tú te ves cara, bici, classy. Cuatro fantastic, pa' qué problemático. Tú tocándote, yo lo que voy a estar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome, que yo no voy a fantasmar. Bienvenido al party, tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah. Dubia desde que no tiene ID, se pone mi hombre y se sube la faldilla, yeah. Es otra cosa, pero mi corillo dice que es peligrosa. Tú me despertas, es una timba, a la disco que llega y a la destroza. No le pongo frenos, esa nalga me la pata al suelo. She say fiesta, no le gusta lo normal, todo es extremo. Déjame ver todo, yo sé que no. Nada de lo romántico. Tú te ves cara, bitchy, classy. Encuentro fantástico. ¿Y qué problema a ti? Tú tocándote, yo loco por entrar. Tú sabes lo que me gusta. Sigue jugándome, que yo no voy a fantasear. Te voy a cobrar la multa. Wow. Mami, esto es un arresto. Te voy a cobrar esa mira y te cojo impuesto. Yeah. Saca la excusa y yo me presto. Y ponme en house arrest, que no me molesto. Si Dios lo permite. Dile, Randy. Si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta. Hoy se fue como un rata. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Alex Sensation. Esta noche te pesca. Si te pone fresca, date media vuelta. Presa perfecta. Si otra gata protesta, se le acabó la fiesta. Si ella se molesta, oye que le baja esta. Lunes, entonces, para que no vaya a dejarla caer. Contigo hasta abajo. Es que esta noche tú estás bien dura, mami chula, tu pintura.

eres muy astuta. Sé que tú tienes a otra y a mí me quieres para. Hey, hey, hey. Right about now, what's up? We gon' start this thing all right. Say what? Puerto Rico, Puerto Rico. Do the 8,000 stars, stars. White people, white people. Do the 8,000 stars, stars. Yeah. Whoa. Alex Sensation. Sing right, anytime I press up on your thighs, if you have the best, you all night. Make it feel alright, giving it the love in all your life. Make it sweat till the morning light. Make this thing sing right, anytime I press up on your thighs, if you have the best, you all night. Make it feel alright, giving it the love in all your life. Make it sweat till the morning light. Let's go, let's go. Right about now, what's up? With this why this what it is. I ain't got time for no games. I'm hoping, mommy, that you feel the same. I got what you need to feel the pain. Here's my number, call me when you're up for an even exchange. Feel me, let me see you do that. Dirty dance, dirty dance. Mommy, feel me, let me see you touch your toes or shake that thing and talk with your ass. Feel me, on my Chicos, on my Jamaicans, on my Blacks, on my Asians. Feel me, cause they know I'm a wreck to the day that they kill me. Bula, let's dance, I DJ Darriga. Sensation. Every day I'm hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling, hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling, every day I'm hustling. Pega a galinha, rojão, faz a linha pro fogão.

vuelva. En ti quise encontrar lo que en otra perdí. Tu orgullo no me quiere hablar. Entonces vamos a competir. Ey, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel. Wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Quisiera volverte a ver. Encima de mí cantando lo rico que te ve. No sé qué estamos esperando. El orgullo no está ganando. Baby, dime la verdad. Tal vez en ti quise encontrar tu orgullo, no me quiero hablar. Entonces vamos a competir. A ver. Ey, desde que nos vimos pienso en cómo nos comimos. Ey, después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde estás? Te lleva tiempo perdido. Si te digo que me gusta, que estás buena, no lo tomes por cumplido. Mira, bebé. Es que yo soy un bebé. Es que yo soy un atrevido. Y hace tiempo. Ey. Y hace tiempo que si me duele. No esperes que solo me quede. Ahora por mí solo tú bebes. Por mí solo tú bebes. Y solo me ves por la tele. Como lo canté yo a ti era leal. Como seres que estaban real. Tengo a todito hablando. A los santos están rezando. Que no me siga funcionando. Se me olvidó el tiempo que te regalé. Tanta gata y yo pichando, pudiendo estar nadando en dinero, ya, pero ya, pero ya. Me tienes trepando paredes. Tú quieres cuando no se puede. Y así allá no están mujeres. No hay razón pa' que me celes. Si eres fría como la nieve. Me tienes trepando paredes. Tira si me duele. No esperes que solo me quede. Ahora por mí solo tú bebes. Por mí solo tú bebes. Y solo me ves por la tele. Solo me ves por la tele. y solo me veo por las tele. Y ese culo al revés. Que luz, baby, suéltate. Te están mirando, toca romper. So pretty, don't make you spy. Mami, I wanna make you mine. Sabes que estás pretty fine. En todos lados, pretty fine. Pero súbeme el tempo. Estas caderas te sirven de asiento. Mato estatura de tu nacimiento. Tú eres el show, este es tu momento. Ey, chori, bitch, ese dude, ey. Yo quiero ver tu nude, ey. Apareces en el news, ha. Dame cabeza en el club. Rosita, la acabo de comer contigo. Mañana hago tu nodo, one only. I'm troublesome, baby, envíame lo que no pusiste en el foro, don't, ey. La mano en la pared, fuera control y ese club al revés. Que luz, baby, suéltate. Te están mirando, toca romper. Bend the rope, break your spine. Mommy, I wanna make you mine. Sabes que estás very fine. En todos lados, very fine. Súbeme el tiempo, estas caderas te sirven de asiento. Mato estatura de tu nacimiento. Tú eres el show, este es tu momento. Pero súbeme el tiempo, estas caderas te sirven de asiento. Mato estatura de tu nacimiento. Tú eres el show, este es tu momento. Vamos en la pared, fuera control y se dura al revés. Que luz, baby, suéltate. Te están mirando, toca romper. Primero, break your spine. Mami, I wanna make you mine. Sabes que estás very fine. En todo lado, very fine. Young Miko, Marshmallow, Tempo, Alex Sensation. Dímelo, parcero. Siempre con la seta y no somos salsero. La sosa es soltero. Dijo que te va la babera, aguacero. Gusano como tú, yo no lo tolero. Eres chota, tú eres reportero. Yeah, yeah. Yo no soy Don Omar, pero soy bandolero. Por eso solo creo en Dios, y en mi 4-0. Yeah. Picante, picante como un habanero. Si tú tienes la llave, yo tengo el llavero. Contento hoy me levanto feliz, aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Que se joda. Hoy me levanté contento y me levanto feliz. pura banda tirando el birrata. Como jugando billata. La verdad en PR cogiendo boquete. Vivo como soñé a los 17. El que no logra una, ¿por qué no le mata? Dime qué esperas tú. Si alguien puede, eres tú. Aunque pa' casa no llega una luz. Gracias a Dios porque tengo salud. La vida no tiene repetición. Después que mami me está la bendición. No te preocupes, estamos bien. Amén. Como sin billetes de 100. Pero tenerte en malo, así que estamos bien. Compra todas las Jolambo, a mí me las regalan. Chanel, Louis V. Bottega. Muchacho, ay Dios mío, ay Dios mío. Maybe for December, baby. Let me save up, hold up, let me save up. Bueno, conté queridísimo, mami. Pero coge lo que es lo importante. All right, mi gente de Los Ángeles, have a beautiful weekend, LA.